14 años tiene este disco, el Engels, Teddy Strokes, y una de las canciones que hace parte de este álbum es Undercover of Darkness, y lo escuchan en Radioactiva by Request. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo van? Sean bienvenidos todos al espacio donde ustedes son los protagonistas, porque ustedes programan este espacio que va de lunes a jueves a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Un saludo para todos los que se reportan en los 97.9 en Bogotá, 102.3 en Medellín, y para todos los que nos escuchan en este planeta Tierra en www.radioactiva.com y nuestra aplicación Radioactiva, y directamente desde Medallo, el Boquisabroso, el que tiene, pero literal, enamorada a todas las oyentes, sobre todo de Medellín. ¿Qué más, Morita? ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Yo no sabía eso, hombre. No, bien, sí, parce, no me digas. Camellando juicioso, parce, aquí desde tempranito, haciendo algunas tareas que tenemos para la página. Recuerden www.radioactiva.com. Ahí usted puede ver diferentes artículos creados por el mismo Santi y por el diferente equipo de Radioactiva, incluido Medellín, Juan Quis, el Cheche y yo. Entonces ahí para que estén pendientes. Y parce, bienvenidos a este Radioactiva by Request de martes, el día más aburrido de la semana para mí. Sí, eso es cierto. Y además, ¿cómo está? No sé cómo está Medellín, pero en Bogotá está nublado, nublado, nublado. No, aquí fue muy raro, día bipolar, de un momento a otro como que empezó a llover en el sur y ya es que hay solecito, ya está una tarde más fresca. Esperemos que no se dañe mucho porque estos días ha estado lloviendo duro. Listo, Morita. ¿Qué número tenemos que enviar nuestras peticiones para programar de una vez estas canciones hechas por los oyentes? Usted ya nos tiene que tener guardados en su WhatsApp, ahí, 300-534-0776, para que nos escriba ahí, nos ponga dónde nos está escuchando, por dónde nos escucha, el radio, antena, pues no sé, a través de la página, y pues por ahí derecho nos pide canciones. Listo, ¿quién se reporta? Hola, buenas. ¿Qué se dice, mis perritos calientes del Bayrico? ¿Qué dice mi perrito caliente? El reporto acá desde Swatchington, muchachos. Swatchington. Muchachos, con este frío me gustaría que me colocaran una canción para calentarme. ¿Cuál será? Podría hacer el favorcito y colocarme Sendo Tema ahí. Eso, Sendo Tema. Metallica, papá, el que sea. ¿Alguna Metallica le diste? Dale, papá, nos vemos. Buenas noches. Puede ser. Buena, parce. En la buena para usted, parcero, y claramente una canción para animar es Fuel. ¿Quién más? Aló, hola, buenas. Hola, amigos de Radioactiva, les habla por acá Solecito, me caliente, con mucho frío, con mucha perecita. Me gustaría escuchar All Over You de Life. Sí. Y quisiera mandarle también un saludo a mis hijos Mateo, Isabela y Gabriel. Oy, que los amo mucho. A ustedes también los amo, pero poquito. Isabela, Mateo y Gabriel. Ajá. Y que nos ama poquito. A ellos sí los ama mucho. Ya está que completa el equipo de micros. Comenzamos con Life All Over You. Y lo escuchan en Radioactiva by Request. Bienvenidos. Era ya casi finales de los 90, 1997, cuando este Reload vio la luz. Tremendo álbum. Ahí también está The Memory Remains. Tremendas canciones de Metallica. Recuerden ustedes, muchachos, que hoy tendremos varias noticias en la noche, ¿cierto? Ajá. Que se me fue la paloma, hombre. Sé que hay algo con Greta Van Fleet. Ah, sobredosis de Greta Van Fleet. Sobredosis, claro, sobredosis. Eso, agarre la paloma, alguien que se le escapa. Ay. Ya le cogí la paloma. Morita, le tengo una invitación para este 2025 porque llega el festival que reúne a generaciones de amantes de la distorsión y que tendrá una segunda edición en Bogotá. Nada más y nada menos que Monsters of Rock, donde veremos el regreso triunfal de Scorpions, la locomotora alemana que celebrará sus 60 años de carrera artística. Nos vestiremos de cuero y taches para recibir entre aplausos y gritos a Judas Priest. Representando la crema glamera de los 80 estará Europe. Abriremos paso para los reyes leyendas del metal progresivo Opeth, Darkness y Kronos, referentes de esta cultura en nuestro país, también se montarán ese día a este escenario mitológico. Compre ya sus entradas en taquillalife.com, una invitación del Planeta Rock. No se lo pueden perder, que eso va a estar muy power. Y vamos a las calles, a donde está la gente, donde están los oyentes, a ver quién nos habla. ¡Buenas! Hola Santi, hola Morita, ¿cómo vamos? Bien. Excelente turno, un abrazo enorme para ustedes dos. Gracias. Gracias por llenar mis tardes de buen rock, de subirme el ánimo. Eso. Y de pasarla bacán. Eso, parece bien. Chicos, ¿qué pasó? Podríamos colocar, para animar esta tarde tan fría y lluviosa de Bogotá. Cuéntanos. ¿Qué? De Sweet Ballroom Blitz. Ballroom Blitz. Y okay. Si no, pues de pronto una de Supertramp, de Logical Son. Gracias, chicos. Las se les quiere, buenas. Se les admira, se les aprecia, se les valora mucho. Besos y abrazos. Mi nombre es Sandra. Cuídense, gracias, y que viva el rock and roll. Pero yo estoy impresionando la cantidad de oyentes que nos están queriendo. No, está bien. Nosotros también los queremos mucho, realmente. Sí, un abrazo, sí. Gerciano, dirían por ahí. ¿Quién más? ¿Aló? Sí. Señores, Radioactivo by Request. Buenas noches, ¿cómo están? Con Giovanni. ¿Qué dice Giovanni? De Bogotá. De Bogotá. Desde esta lluviosa tarde. Uh-huh. Desde estos trancones acá jalándole las aplicaciones. Uh-huh. Yo no sé si haya la posibilidad de que ustedes coloquen una, teniendo en cuenta de que muy pronto va a haber un concierto que wow. anunciaron hoy. Sí. Y Avenged Sevenfold. No sé si lo puedan hacer, no sé, claro. colocar cualquiera. Ah. Nunca he escuchado una, quisiera escucharla por primera vez en Radioactiva. Bueno, pues no ha tenido la oportunidad de escucharla porque, claro, hemos puesto bastante de Avenged Sevenfold. Ayer arrancamos el programa con una. Sí, con Hail to the King, pero bueno, si no lo ha escuchado, aproveche este espacio de Barrequest y también todos los domingos de 9 hasta finalizar el día, de 9 de la noche hasta las 12 de la noche, Hard and Heavy. ¿Listo? Para que tenga ahí presente. Pero mientras tanto, Shepherd of Fire, es Avenged Sevenfold, que estará de concierto el 8 de octubre en Bogotá. Un concierto de Radioactiva. Dave Grohl, recordemos que es que hubo un inconveniente, resbaló como Montero. Resbaló y embarazó a otra mujer. Resbaló con mucha sangre en la entrepierna. Resbaló, hizo hoyo en uno. Pero. Gol, hizo gol. Embocinó, ¿cómo es? Resbaló y enclochó. Muchachos. Resbaló, hizo muñón a Pacho. Resbaló, hizo es que hizo muñón y le tocó bautizar. Resbaló y a la buchaca. Sí, resbaló y al ángulo, Pacho, le cuento. Y de repente como que la comida llegó a mi vida como de la nada, igual que la ceguera, llegó de la nada. Listo. Ya que has compartido tanto con el champion, ¿cómo te lo imaginas? No, él es un gomelo, weón. O sea. Gomelazo. No, Michael, es un ñero el hijo. Los más pendejos del gallo. Era Guns N' Roses con Paradise City. Y querido Morita, si usted quiere pillar la sobredosis que hizo el champion del Appetite for Destruction, vaya de una vez a nuestro canal de YouTube, Radioactiva Colombia. Ah, qué bien, no sabía que había hecho uno. Sí, había hecho sobredosis y también... Venga, champion, venga, champion, venga, venga. ¿Y el champion qué? ¿Es que no descansa nunca o qué? No descansa nunca. Champion, ¿qué más sobredosis ha hecho y que podamos visitar en nuestro canal de YouTube? Por ahí ya está también la de Alanis Morissette y ya me acuerdo, ya he hecho varias. Esta semana Incubus, todo bien, por ahí les llega. Ah, bueno, listo, para que estén en todos momentos conectados. Champion, a dormir, parce, que tiene que madrugar. A dormir, por favor, ¿listo? Me voy, chao, Morita. La buena, parcero. Bueno, Morita, seguimos recibiendo sus mensajes de voz al 300-534-0776 porque llegan y llegan y llegan mensajes a lo que marca. ¿A bien que se reporta? Hola. Hey, muchachos, buenas tardes. Les hablo desde la hermosa ciudad de Bogotá. Quisiera escuchar So Lonely de The Police. Muchas gracias, se les quiere. Un abrazo enorme de la fría Bogotá. Esto me gusta. Venga, sé que estuvo en Sting, ¿la cantó? So Lonely, no la cantó. O no, esa no. No, So Lonely no la cantó. ¿sabe? Pero sí cantó algunas de Police. No, claro, comenzó con Every Breath You Take, Message in a Bottle, y también pues todo el catálogo de Police, pues de las más conocidas, pero esa sí me quedó faltando, diga. No, pero igual, parce, él tenía que darse su champú ahí con The Police. Es imposible uno no pensar en The Police si está así. Exactamente. ¿Quién más? Hola. Buenas noches, Radioactivos. Buenas. Bien. Muchas gracias por este excelente programa acá con Edwin González desde Soacha. Me gustaría escuchar Tren Azul, si es posible, o alguna en español que sea en su gran Tren al Sur. Variedad que tienen. Gracias. Sí, feliz noche. Tren al Sur está chévere, pero ya que habla de rock en español, querido Morita, yo le tengo una invitación. A ver. Y es que la historia de Andrés Calamaro se mueve a la corriente del rock latinoamericano, y es que El Salmón es uno de los cantautores más venerados de todos los tiempos y con decenas de discos bajo el hombro, y además que ha sido el artífice de clásicos que trascienden eras y generaciones. Pues Morita llegará el 29 de mayo a Bogotá con su gira Agenda 1999, una celebración a su legado que se entiende desde su histórico disco Honestidad Brutal hasta muchos otros recovecos de su discografía, y puede encontrar las entradas en tuboleta.com. ¿Listos? Muy bien, 23 de mayo en Medallo, para que ustedes estén pendientes. Listo, pues aquí llegan Los Prisioneros. Tren al Sur. En Barry Quest.